Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos la bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Willy Zarcaya. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden seguirnos, pueden vernos, aunque no hay necesidad de momento porque nos salvamos de la cadena el día de hoy a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere escuchar en diferido cualquiera de las emisiones de Y Así Nos Va, también puede hacerlo. Ingrese a icaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com, que gentilmente reproducen en diferido todas las emisiones de nuestro programa. Si usted quiere comunicarse con nosotros, la cosa es sencillita. Escriba por favor a la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750, @rcr750, pero tenemos un punto de contacto adicional, que es el del programa, que es @yasinosva, y la cuenta de Twitter de Daniel Lara, que es @delaraf. Y si quiere comunicarse directamente con Neomar Hernández, puede hacerlo a su cuenta personal de Twitter, @neoadolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación de este emisor en todos sus programas es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456-3456. Nos indica su nombre y leeremos su mensaje al aire. Recuerde que eso tiene un costo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Desde ya está abierto nuestro canal de participación en nuestra página de Facebook. Si usted tiene Facebook y quiere interactuar por allí, búsquenos. Nuestra página es Y Así Nos Va en Facebook, y por allá a través de la mensajería nos hacen llegar su mensaje y por supuesto también lo leeremos al aire. Tenemos que saludar a los oyentes que en el oriente del país nos pueden escuchar gracias a la poderosa señal de Radio Latina en Cantaura. Radio Latina en Cantaura, transmitiendo para el oriente venezolano esta transmisión. Muchísimas gracias a su director Luis Alberto Siso, quien nos permite llegar al oriente del país. Y en el occidente, desde Coro, Radio Broyeros FM, nos escuchan desde Radio Broyeros FM, desde Coro, para toda la serraña de Coro, Curimagua, Judibana y sectores aledaños y circunvecinos. Por supuesto, tenemos que decirle que no dejen de seguir nuestras redes sociales, @yasinosva, en Twitter e Instagram, donde tenemos muchísima información de interés de este programa. Todos los tras micrófonos y tras cámaras aquí aparecen allí. Tengo que pedirles que no dejen de leer, por favor, el artículo que el día de hoy, el último artículo de Neomar Hernández, en la página web elturpial.net. Neomar Hernández el día de hoy nos ha permitido leer su análisis sobre lo que es Venezuela hoy, en un artículo llamado Venezuela, un caso de estudio y sus lecciones. En la cuenta de Twitter, @yasinosva, está el enlace para que puedan en efecto revisar y leer lo que ha sido el planteamiento de Neomar Hernández sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y la forma como nos están viendo, además en otros medios de comunicación de otras partes del mundo. Así es. Porque parece ser que en los medios de comunicación, es una cosa rarísima, de cómo los medios de comunicación de Venezuela, debe ser por el avatar diario de la cuestión, hay cosas que no vemos, pero desde afuera lo ven clarito, ¿no? Y eso lo hizo la revista Time, lo hizo la BBC, el New York Times, etcétera, que han puesto el foco en Venezuela, y sobre eso Neomar Hernández hace una interesante disertación, como les dije, en elturpial.net, Venezuela, un caso de estudio y sus lecciones, no dejen de leerlo. Y he leído también el seguimiento, Daniel, devolviendo un poco la pelota hacia tu cancha. A ver. el seguimiento que has hecho, tanto en tu artículo como en el trabajo que está desarrollando elbarguense.com, a propósito de los dispendios y del el uso que debe ser explicado de los dineros públicos con respecto a las ceremonias privadas, y me refiero a la boda y la posterior luna de miel del hijo del gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro. Entonces, allí hay creo que una pregunta latente o muchas preguntas latentes para la colectividad venezolana, porque nosotros tenemos que aprender, creo yo que es el momento y es la hora y la circunstancia en la que tenemos que aprender que los funcionarios públicos deben ser auscultados minuciosamente por quienes son sus electores y nosotros tenemos que exigir, saber exigir permanentemente que esta gente sea responsable, sea transparente y que no use el dinero público para darse una vida de pachá y cosas similares. Entonces, es interesante esta lectura que has hecho sobre cómo un caso particular podría perfectamente extrapolarse a muchos otros casos de la actual administración de gobierno nacional. Son muchos los casos que parecen aislados, pero no son tan aislados. Parece que es una forma, un hilo conductor que se establece allí en todo caso, en cómo se manejan las acciones y cómo se maneja el poder desde arriba. Hay una ¿Sí? A ver. Situación bien particular allí con lo que es la cobertura que se le da a algunas cosas. Yo estoy bien sorprendido. Hoy vamos a tratar de hablar poco en esta fase porque tenemos un invitado muy especial en la tarde de hoy, que es el profesor José Rafael Herrera, con quien vamos a hablar, entre otras cosas, con el tema de la ética en la política. Porque ya yo estoy el tema de la boda del hijo del general Carneiro. Y todas las cuestiones relacionadas desde la despedida de soltero hasta la luna de miel, porque todo eso ha trascendido después del reportaje que hizo elbarguense.com y al cual se han adherido, y debo decirlo y pedirle y darle las gracias a la gente de La Patilla, del Farandi, de Sumarium, de Caraota Digital y de tantos portales informativos que han ayudado a que elbarguense rompa el cerco informativo que hay en Vargas sobre la figura inmaculada de Jorge Luis García Carneiro, al cual no se puede nombrar en el estado de Vargas. Nosotros rompimos la vitrina, pues ahí lo tienen, el rey está desnudo. Entonces, pareciera, y el cuestionamiento siempre es, bueno, pero es que ese, ¿cómo te vas a meter tú con la familia? La familia es intocable, esa es su vida privada. Bueno, pero si la vida privada la pagan con los dineros públicos, ya es ser privada. Sobre esas cosas, vamos a hablar al regreso del corte comercial con el profesor José Rafael Herrera, a ver si es que nosotros estamos equivocados, porque de repente es que nosotros no sabemos nada de esto y estamos confundiendo la gimnasia con la magnesia, y las Blanca Ibáñez, las Cilia Flores, los García Carneiro y su familia merecen que uno se quede callado cuando los tipos derrochan un dinero que uno sabe que no tienen cómo demostrar honestamente que se lo ganaron. Daniel, por supuesto, antes de hacer la primera pausa, dos informaciones que deben tener en cuenta nuestros distinguidos oyentes y tienen vinculación, por supuesto, con la expectativa creciente que hay sobre la convocatoria de un referendo revocatorio. Hay un anuncio del CNE ¿Qué que, dicen? Da una especie de luz verde, porque la llamada COPAFI, que es la Comisión de Participación y Financiamiento de los Partidos, o sí, de financiamiento del CNE, que es una de las tantas comisiones que funciona puertas adentro del organismo, ha dado como que la buena pro para que se convoque la siguiente etapa, que es la tan ansiada recolección del 20%. Cosas de la vida que no se han manejado fechas todavía, no se dan fechas de inicio ni los puntos de recolección. Me imagino yo que eso es lo que prosigue y lo que va a venir a continuación. Entonces, estamos muy pendientes de esto. Ya hay algunos colegas, por ejemplo, Alex Vázquez del Nacional, a quien siempre seguimos, un buen amigo, ya maneja fechas tentativas. Él habla de que el 16 de septiembre, que no es tan cercano como parece, podría ya estarse dando la información, entiendo, sobre los puntos que llevarían a la recolección del 20%. Y hay un comentario que quería hacer, Daniel, que lamentablemente de venida para acá, ustedes saben que hay una cadena nacional de radio y televisión y, por supuesto, el inicio de la locución de Nicolás Maduro, más allá de hacerlo de siempre, que es contraponer un supuesto pasado que era de gente mala, mala, mala, y un supuesto presente donde todo es bondad, donde todo es una maravilla. Bueno, ya se tiñeron las medallas, dos de bronce y una de plata, que había logrado la delegación venezolana en Río de Janeiro, ya se tiñeron de rojo porque agarraron las medallas como para hacer un festín allí en Miraflores y entonces meter a los atletas en la nomenclatura gobernante. Los pusieron a posar, los pusieron allí a darle gracias al gobierno en la televisión y en la radio nacional. Entonces, bueno, ya la cosa se tergiversa y no, lamentablemente no era, no está alejado de lo que uno esperaba, ¿no? porque siempre es el manejo que se da en estos casos. Lamentablemente, yo lo dije también hace un ratico, parece que en los gobiernos que son totalitarios, o que al menos tienen la pretensión de serlo, porque uno no puede decir tampoco que hay un gobierno totalitario, pero sí que tiene visos de ello, muchas veces sustituyen carencias y carestías como las que tenemos nosotros en el primer orden de la vida, que es el de la alimentación, por medallas olímpicas. Entonces ahora de esto se va a hacer una glorificación y atrás quedan problemas urgentes como los medicamentos y la comida. Pero bueno, vamos a hacer la pausa comercial, a la vuelta con un invitado de lujo, ya lo dijo Daniel, el doctor José Rafael Herrera. Vamos a estar con él a la vuelta de la pausa comercial. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Ya se encuentra con nosotros en Y Así Nos Va el profesor José Rafael Herrera. Profesor José Rafael Herrera, quien es titular de la Escuela de Filosofía en la UCB y doctor en Ciencia Política, tiene una larga trayectoria como docente en la UCB. Y también tiene una obra escrita bien interesante en la rama de las ciencias políticas y la filosofía. Nosotros hemos querido, profesor Herrera, tener hoy a su presencia y le damos las gracias por estar acá. Porque hay una preocupación que tenemos con respecto a los conceptos o los valores y la cuestión ética en la política venezolana. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en los medios, si hay, por ejemplo, una crítica como la hay recientemente, para poner un ejemplo, el hijo del gobernador Carneiro se casó. Fueron 400 invitados a la boda y trascendió que se gastaron más de $100,000 en ese matrimonio. ¿De dónde saca? Es una pregunta válida para mí saber de dónde sacó esa familia $100,000 o más para pagar esa boda, para pagar una luna de miel en Dubái y todo lo demás. Es mi interés como ciudadano saber de dónde sacan unos funcionarios públicos dinero para hacer semejante ostentación. Punto número uno. Vamos a suponer que ellos sean ricos de cuna. Y que ese dinero lo tengan ellos atesorado y el señor haya ahorrado desde que su hijo nació para pagar el matrimonio, que había antes familias que hacían eso. ¿Es ético que una persona que dice ser socialista, en medio de una crisis alimentaria nacional donde la gente se está muriendo de hambre, haga semejante ostentación frente a un pueblo que tiene hambre, siendo ellos socialistas, humanistas y todo lo demás? ¿O es que estamos nosotros exagerando y nos estamos metiendo en la vida privada de la gente y eso no le importa a los demás? Porque lo que pasa en la vida privada de un político es su vida privada y eso no es problema de nosotros. ¿Cómo estoy equivocado en mi planteamiento o podría decirse algo mejor? Bueno, te podría decir que si quieres la respuesta fácil es que en apariencia eso no tiene nada que ver con la ética, ¿no? Todo lo contrario, tendría que ver más bien con un evidente acto de corrupción que está como de anteojito. Pero hay también una respuesta mucho más compleja que la respuesta, digamos, sencilla. Y la respuesta compleja, creo yo, es que ellos han impuesto una nueva ética en la sociedad venezolana desde hace 17 años. A ver. Es decir, yo pienso que no, la ética no es una cosa, digamos, fija, estática, sino que se va construyendo. Una cosa que, digamos, está progresivamente andando. Y en ese sentido, la ética está más vinculada con las relaciones históricas y sociales, con la relación cultural, de lo que aparece generalmente. La gente tiene una idea de que lo ético y lo moral, en primer lugar, son lo mismo. No lo son. Tampoco hay un segundo discurso sobre esto, que la ética es la teoría de la moral y la moral, propiamente dicha, es la acción de esa teoría. Bueno, por mi parte, que es más o menos lo que he expuesto en uno de mis textos que se llama Principios de Filosofía de la Praxis, yo considero que el desarrollo de la ética es más bien un desarrollo de costumbres. De hecho, ética, ethos, significa costumbre, hábito. Bueno, a nosotros nos han habituado a comportarnos de una manera rota, de una manera escindida, de una manera esquizofrénica. Es decir, un funcionario llega a un puesto en el gobierno con las mejores intenciones, pero por el camino dice, caramba, pero este puesto me puede servir a mí para poder sobrellevar mi vida de una manera mucho más agradable, y entonces puedo hacer un negocito por aquí y otro por allá. Entonces hay como una especie de educación, aunque uno no lo vea como, digamos, no es una educación institucional, sino una educación en la práctica, en la vida cotidiana, que te va llevando progresivamente a que ese tipo de caricias, ese tipo de halagos, te hagan ser una persona con mucha ostentación, con mucho poder, con mucho peso, porque tú tienes más que los demás, porque tú has podido adquirir unas cosas que los demás no la pueden adquirir. Entonces se va convirtiendo en una costumbre, se va haciendo una práctica, y entonces la ética queda, digamos, descubierta en una función que francamente uno justifica, uno comienza a entender por qué para ellos todo lo que está pasando es bueno, es normal. Las cosas así son. Es decir, lo que era anormal, lo que era malo, era lo anterior. Ese es un poco el discurso este como volteado que últimamente uno puede observar, al punto de llegar a decir, por ejemplo, cosas como que las universidades fueron públicas a partir del gobierno de Hugo Chávez. Sí. Es decir, lo han dicho. Sí. Han dicho que, qué sé yo, los servicios públicos, sí, el petróleo lo nacionalizaron ellos. Entonces, hay una idea, y la gente, además, la gente, digamos, que nació en esta especie de distorsión de la historia venezolana que tenemos, que estamos viviendo, Vico la llamaba la barbarie ritornata, sería esto. Bueno, pareciera que todo lo que está ocurriendo es absolutamente normal, absolutamente ético, es bueno. Todo lo que no es como ellos es malo. O sea, es una nueva visión que nosotros tenemos que empeñarnos, la gente, digamos, que hoy mayoritariamente, gracias a Dios, en Venezuela, adversa a este régimen, tenemos que empeñarnos en reconstruir una nueva costumbre para la sociedad venezolana, rehacer un discurso que haga posible que lo político se transforme en una nueva concepción ética de la sociedad. O sea, ahora, que la oposición debería empezar, discúlpame, la mal que te interrumpa, la oposición debería empezar a ser oposición no en el sentido de que se están oponiendo al gobierno, sino en el sentido que se están oponiendo a esa ética que ellos quieren imponer. Exactamente. Es decir, que un diputado opositor tiene que explicar de dónde saca el dinero con el cual viaja o con el cual se compra un carro. Y tiene además que asumir en consecuencia. Es decir, es una persona que está obligada a comportarse de una manera absolutamente distinta, no solamente en cuanto a su modo de vida normal, sino incluso hasta sus valores mínimos, su lenguaje. Claro. El lenguaje, la cultura, la música, etcétera. Es decir, una nueva concepción de la vida tiene que ser para que pueda haber un cambio radical en la Venezuela que nosotros aspiramos. Excelente. Es el profesor José Rafael Herrera, y habla de la ética en el liderazgo, en la élite política. Pero, ¿qué decir, profesor, de cómo asumimos el común o cómo asumimos nosotros, quienes somos los electores, las actuaciones precisamente de todos estos líderes? Porque hemos hablado del chavismo, y Daniel luego ha hecho una referencia posterior al liderazgo de oposición, y es que uno ve que en algunos líderes de oposición hay comportamientos dudosos sobre este particular, y uno dice, bueno, ¿qué hago? Porque se plantea un dilema. Entonces uno dice, ¿se hace la crítica o se calla? Y entonces muchos asumimos, bueno, no, lo correcto es hacer la crítica para proceder con respecto a los correctivos. Pero mucha gente asume una actitud refractaria con respecto a esto. Hay mucho prurito con respecto a la crítica que se puede hacer, y entonces se arguye aquella razón de que el país atraviesa unos momentos muy difíciles, donde el chavismo es una especie de lobo feroz y donde, bueno, lo que tenemos como oposición hay que salvaguardarlo y no podemos estar criticando, ya habrá otro momento para criticar. ¿Cómo hacer con una sociedad que parece normalizar estos comportamientos y que es refractaria cuando quienes incurren en las faltas son los de su propio bando? Bueno, yo creo que esto es muy peligroso, porque esto significa que nosotros podríamos perfectamente tener a futuro un nuevo chavismo, un chavismo antichavista, pero al fin y al cabo un nuevo chavismo. Uh-huh. Porque justamente uno de los valores fundamentales que tiene que recuperar una sociedad que anhela ser democrática es la diferencia. La diferencia no existe en yo no sé si hace un momento escuchaba que ustedes decían, bueno, no es totalitario este régimen, pero casi se le parece igualito, como diría Emilio Lovera, ¿no? Pero la verdad es que la visión es hacia el totalitarismo y esa visión totalitaria impone la necesidad de tener una sola opinión, un solo discurso, una sola perspectiva. Eso es terrible para una sociedad que anhela ser democrática. Pero hay una complicación, profesor, en todo esto, sobre todo en lo que hacemos, en lo que nos dedicamos a comunicar y a expresar nuestra opinión libre. Este programa tiene como lema luchar por la opinión libre y la información transparente. Cuando uno hace una crítica con respecto al comportamiento ético de un funcionario del gobierno, a uno, si uno de verdad es transparente y honesto, a uno tiene que molestarle también que una persona de la oposición tampoco sea transparente en los manejos que hace o que tampoco sea honesto, sea un alcalde, sea un diputado o sea un aspirante. En tal sentido, uno se consigue siempre con el mismo cuestionamiento por parte del opositor, que es lo que a mí de verdad me hace temer lo que va a ser el futuro del país, porque cuando uno hace una crítica a un diputado o a un gobernador opositor, dice, bueno, pero ya tú vas a empezar a tirarle piedras a las piedras para atrás. ¿Y por qué tú lo critiques? Porque el enemigo es otro. No critiques tanto. Espérate que lleguemos y después resolvemos. ¿Hasta cuándo atacas a la oposición? Tú lo que quieres es dividir. ¿Qué planteas tú? Entonces, pareciera que Chávez como que sí vive dentro de la sociedad venezolana, ¿no? Claro, claro, claro. Pareciera claro. Que... Y los ojitos amenazan cualquier cosa que uno... Ajá. Entonces, eso nos podría hacer pensar entonces que el camino es largo todavía, que la conquista de una nueva forma de ver el quehacer político es todavía una lucha larga dentro de la sociedad, ¿no? O sea, bueno, yo estoy convencido de la necesidad de que la oposición tiene que tener una concepción del mundo absolutamente distinta y marcar distancia de este tipo de régimen. Uh-huh. Régimen. Uh-huh. Es decir, ese tipo de cosas que nosotros observamos, incluso no solamente en cuanto a hechos de corrupción materiales, sino a comportamientos totalitarios también. Uh-huh. Hay líderes opositores que, bueno, no quisiera nombrar absolutamente a nadie, por supuesto, pero que yo considero que tienen actitudes que parecen más bien parte del régimen. Y ese tipo de comportamientos tienen, la verdad, que ser... dejados de lado para uno poder comenzar a construir una sociedad que supere absolutamente, radicalmente lo que nosotros hasta ahora hemos padecido durante estos 17 años. Entonces yo creo que se trata de una cuestión de educación, una uh-huh. cuestión de cultura, una cuestión de formación. Y eso tiene que comenzar por una expresión, una manifestación de nuevos valores sociales. Y eso es justamente la lucha. Yo en mis artículos del Nacional todos los jueves estoy machacando permanentemente eso porque a mí me parece que es muy peligroso a futuro. El futuro de este país está demasiado comprometido como para volver a caer en las mieles de este tipo de ligerezas con las cuales mucha gente opositora se maneja. Y esto es muy peligroso, la verdad. Hay un asunto importante, una contraposición que se puede hacer en cómo ejercer el poder, ¿no? Y uno ve dos grandes planteamientos, quizá en términos históricos. Por supuesto, usted sabe mucho de esto más que yo. Pero está quizás esta concepción clásica, que uno lee mucho en los clásicos griegos, y entonces allí te hablan de la virtud, de que los gobernantes tienen que ser hombres de virtud, tienen que ser hombres que busquen la justicia. Esto está en Platón, está en Aristóteles, está todo esto. Pero luego hay una visión que usted habrá trabajado mucho, porque ha escrito sobre Maquiavelo, que ve el poder político o cifra como objetivo del poder político la conservación en el tiempo. Y es el poder, conservar el poder mediante cualquier método, ¿no? Porque lo importante del poder político es justamente que se conserve y se haga sostenible en el tiempo. Y esta última visión parece ser la que impera, no solo en Venezuela, sino en quienes son los gobernantes en todo el planeta. ¿Cómo hacer que los de acá, porque a nosotros nos interesan los gobernantes y los líderes políticos venezolanos, adopten esa primera visión que está más vinculada con un mundo más estético, una visión más estética de lo bello, de lo virtuoso, de lo ético, enteramente dicho. Eso está, parece que ausente en algunos líderes políticos. Y yo creo que es válida la acotación, porque si uno revisa a Betancur o revisa a algunos otros líderes políticos, usted ve que en los carteos, en los escritos que dejaron, hay cierta búsqueda de estos valores que ya le he enunciado, cosa que no se ve desde hace rato en líderes políticos actuales. Sí, bueno, fíjate, hay una visión, yo creo que muy manoseada, de, por ejemplo, los textos de Maquiavelo, con relación a este ideal de la virtud. No, Maquiavelo era un clásico también, es decir, Maquiavelo podía perfectamente estar de acuerdo con Aristóteles o Platón en que la virtud era un modo de vida. Incluso Maquiavelo llega hasta a decir que la virtud es valentía, es arrojo, es vigor en el sentido de tomar las decisiones que haya que tomar. Pero no conservar el poder, es como el concepto de dictadura para los antiguos. La dictadura era una cosa de 3 meses, 2 meses, una cosa de esas, hasta que más o menos solucionaban el problema y volvía otra vez el poder a manos del Senado. Bueno, en Maquiavelo también está, porque el príncipe se ha leído, pero se ha leído separado de los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Uh-huh. Una de las cosas en las cuales insiste en la idea republicana Maquiavelo es que el poder tiene que ser una cosa que debe entregarse. Que debe compartirse, que no puede ser fijo y para siempre. Claro. Más bien esto es una concepción asiática, una concepción orientalista del poder, una cosa de mantener el imperio chino durante miles de años y claro. Tal. Este tipo de cosas no son propias de la cultura occidental. Sí. La cultura occidental más bien es la de compartir el poder, por eso es que están en Rómulo Betancourt, incluso hasta Caldera, que tenía sus inclinaciones un poco menos democráticas, diría más yo. Más orientales. Más orientales, pero en todo caso también tenía, entregaba el poder, pues. Claro. Y así como ellos, el caso de Carlos Andrés Pérez es verdaderamente una especie de como de modo platónico, ¿no? Porque haber entregado el poder por la acusación de los 250 mil bolívares. 250 millones de bolívares. Sí, y haber ido preso, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, la verdad es que es una cosa que hoy en día se ve. Y bueno, yo me imagino que en esta visión orientalista que tenemos de la sociedad contemporánea en Venezuela, caramba, bueno, yo me imagino que de acuerdo con lo que decíamos al principio, es decir, con esta nueva ética de la perversión que ha surgido, una especie de ética de la ignorancia, diría yo, simplemente dirían, oye, qué tipo tan tonto. Lo vemos ahora y claro, así como se piensa. Claro. Porque de eso, y vamos a ir al corte comercial, de eso se habla mucho y está en las expresiones en la sociedad. Bueno, porque Pérez Jiménez, sí, bueno, sí robó, pero hizo. No, porque ellos robaban, pero hacían. Sí. Bueno, pero, sí. Y él pasó por ahí, claro que tenía que robar, sí, bueno, pero la cuestión es que no hizo nada. Yo creo que el venezolano tiene que desprenderse de esa cultura de que, bueno, pero ellos robaban, pero dejaban robar. Uh-huh. Es decir, yo, una señora en mi casa me decía, caramba, no se consiguen los repuestos para las motocicletas. Mi hijo va a tener que robarse una porque no tiene otro remedio. Imagínate. Es decir, ese tipo de comportamiento nosotros tenemos que eliminarlo. Nosotros tenemos que volver a una cultura del trabajo. Tal vez no para hacerse rico, pero para vivir con honestidad, con dignidad. Pero sobre todo, esencialmente, nosotros tenemos que construir, reconstruir una política de la virtud en ese sentido. Así es. Vamos a ir al corte comercial. La conversación está súper interesante y hay muchísima gente participando. Al regreso vamos a leer los comentarios y ver qué tienen que decir nuestros oyentes. Estamos conversando con el profesor José Rafael Herrera. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va. Por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Vaya. A esta hora de la tarde tenemos muchos comentarios a través de las redes sociales y, por supuesto, el sistema Dilo. También, bueno, las llamadas, no sé si vamos a tener llamadas, creo que va a ser un poco difícil, pero vamos a dar lectura a los comentarios por acá a través del Dilo. Buenas tardes, felicitaciones por su programa. Difiero con su invitado, pero la ética está relacionada con los valores. Ahora, en que su mundo virtual y utópico, ellos hayan querido invertir la verdadera esencia de lo que es la ética, esto queda fuera de contexto. Y los ciudadanos comunes y clase trabajadora y luchadora por una mejor Venezuela sabemos dónde estamos parados. Corrupción es corrupción y ética es ética, dice la señora Zoraima. Aquí nos dice Julio Peñalver. Otra frase también muy conocida, atribuida a Gonzalo Barrios: en Venezuela no hay razones para no robar. En Venezuela se roba porque no hay razones para no robar. Es una frase muy famosa. El señor Michel nos dice: el diseño institucional del Estado incentiva comportamientos como el chavismo hoy. Mañana otro quien gobierne, me imagino que se referirá a que será lo mismo si sigue el mismo diseño institucional. Ingrid Irisa nos dice: en este país, al revés, la antiética se volvió la ética y quienes hacen críticas son señalados como enemigos. Nos dice por acá José Torres: ¿será que la fortuna que tiene el gobernador de Vargas se lo ganó en un botín de guerra y por eso es general en jefe? Nos dice Jorge Rodríguez: si la oposición está adversando la corrupción, la burocracia y el clientelismo, es porque son más transparentes y claros. Jesús Briseño nos dice: el socialismo del siglo XXI hizo un milagro en sus 17 años. A otrora patas en el suelo, hoy son la casta oligarca. Alicia nos dice: bueno, pero si no quieren que hablen de ellos, que muestren sus declaraciones de impuestos sobre la renta y declaraciones de bienes y punto. ¿Qué tienes tú por allí, Neomar? Bueno, también aluden al caso, por ejemplo, del deportista, del pelotero Alex Cabrera, al que captaron en unas imágenes bachaqueando la comida, y fue en el estado Vargas, por cierto, creo, ¿no? Entonces te piden hasta más que lo reselles a través del Varguense. Es correcto. Y esto tiene que ver, profesor Herrera, con esto de los nuevos términos, ¿no? El bachaqueo, porque me asalta ahorita el pensamiento, el término bachaqueo, el término este de los pitiyanquis, el término de los oligarcas, de toda esta nueva también reformulación que se ha hecho del lenguaje, yo creo que tiene un peso importante en cómo se concibe y cuál es la cosmovisión del chavismo, ¿no? Cómo se ve al otro, además, ¿no? En estos términos de una sociedad que es prácticamente dicotómica, es o estás a favor de mí o estás en mi contra. Y eso yo creo que lo que a mí me preocupa más cuando lo pongo en perspectiva es decir, caramba, ¿y cómo se va a lograr soldar esa especie de pieza que se partió en dos, ¿no? Va a ser muy difícil recomponer una sociedad que está vista en términos de los que están conmigo son buenos y los que están por allá son diabólicos, son maléficos, son lo peor del mundo. Sí, eso es maniqueísmo. O sea, de un lado estamos los buenos y de otro lado estamos los malos. Depende de qué lado estés, ¿no? Yo pienso que ese tipo de razonamiento es bastante limitado. Parten también de una visión asiática, orientalista, de lo que es la sociedad occidental y que son valores verdaderamente antihistóricos, ¿no? No tienen capacidad histórica de ser concebidos. Fíjense, esta idea de la señora o el señor, no sé, que escribió sobre de un lado está la ética y de otro lado está... antiética. No es exactamente así la cosa porque... yo podría perfectamente invertir los términos. Y yo podría decir entonces que para mí lo que es antiético es ético y lo que es ético es antiético. Y entonces entramos en un mundo, digamos, en el que solamente la fuerza termina por imponer el valor como en efecto se han impuesto a través del lenguaje. Porque la gente no comprende esta importancia del lenguaje. El lenguaje no es solamente una manera de expresarse, es que cuando uno se expresa, expresa toda una cultura, todo un contenido, toda una forma de ser. Y de ahí la importancia de modificar el lenguaje en estos términos. Quien modifica ese tipo de lenguaje, quien habla de una manera, digámoslo así, distinta, diversa a este tipo de chabacanería que tenemos hoy en día, es una persona que está construyendo el futuro, que está construyendo el país. Yo admiro, por ejemplo, muchísimo a un tipo como fue aquel dirigente de Acción Democrática, que fue expulsado de Acción Democrática, por cierto, que fue candidato presidencial. Alfaro Cero. No. Claudio Fermín. Claudio Fermín, porque era una persona que trataba de imponer una nueva forma de expresarse. Sí. Y entonces a la gente le parecía que era un poco como rebuscado, raro, rebuscado, sí, y tal. Sí. Bueno, a lo mejor no era la más indicada, pero él intentaba exponer ideas expresadas en términos, digamos, vinculados directamente con el contenido, por una parte, y dichas de la mejor manera. Uh-huh. Ahora, estamos luchando también, profesor Herrera, amén de nuevas cosas que se han incorporado al lenguaje, y vuelvo sobre el tema, bachaqueros, oligarcas, pitiyanquis y todo lo demás, también hay viejos términos que siguen, parece que siguen permeando dentro de la sociedad venezolana, no sé si dentro de la psique del venezolano, en términos peyorativos o que tienen una connotación negativa. Y estoy hablando, por ejemplo, de términos como la privatización, como términos como la derecha política, términos como la empresa privada. Apátrida. Sí, pero hay términos que están vinculados, inclusive con liberación de la economía. Estos términos que parecen haber adquirido, no ahorita, ya en tiempos pretéritos, ya eran como que de difícil absorción por la sociedad venezolana. Y esto juega, creo yo, un papel fundamental, y así lo han revisado muchos estudiosos, el tema del petróleo y del rentismo petrolero. Pero yo creo que se han exponenciado en los últimos años. Y esto es muy difícil porque a veces hablar de esto, de libertad, hablar de derecha política, hablar de privatizaciones para ser más eficientes algunas empresas, es como remar contra la corriente. Y entonces aquí estamos en una disyuntiva. No hay líderes políticos en abundancia que propongan estos temas. Parece que no es rentable en Venezuela meterse en esta onda del discurso, ¿no? Sí, sí, sí, porque hay como una presuposición, uh-huh, un prejuicio, según el cual todo lo que tenga que ver con privatizar es malo, uh-huh, y todo lo que tenga que ver con las libertades individuales es malo. Eso digamos que es un problema de educación, es un problema de hay que educar al venezolano, hay que hacerle entender al venezolano de la mejor manera y por la manera más racional que no se puede pensar que el Estado puede tener todo el peso de la economía y de la producción, porque en los hechos, en la práctica, se ha manifestado con claridad la incompetencia que se tiene para poder controlar absolutamente todo el país, todo el territorio, todas las empresas, toda la productividad a través de un determinado régimen, de una determinada concepción de lo que significa el país. Claro, ahora hay otra situación importante, y ustedes por supuesto la conocerán mejor que nosotros, dedicándose durante tantos años a la docencia universitaria. Esos valores que antes, esa frase de nosotros somos pobres pero honrados, esa esperanza del venezolano que estaba seguro de que sus hijos iban a vivir mejor que ellos, porque el estudio, dedicarse a estudiar, les iba a permitir el ascenso social y la movilidad social positiva a su favor, de forma tal que cada generación superaba en bienestar a la generación anterior. Y eso se vivió durante, digamos, una especie de 30 años seguidos y constantes en Venezuela. Y hoy no solamente vemos que la generación, las nuevas generaciones están viviendo peor de lo que vivieron sus padres y peor de lo que vivieron sus abuelos, sino que se ha perdido el valor de la educación como motor para lograr ese bienestar futuro. De tal sentido de que muchísimos profesionales vemos que una persona que se dedica a ser bachaquero o a ser mototaxista gana más de lo que gana un profesional. Bueno, un profesor universitario, uh-huh, gana mucho menos. Yo soy profesor titular de la UCB. Uh-huh. Yo gano muchísimo menos que lo que gana cualquier secretaria o cualquier mototaxista en cualquier parte del país. Uh-huh. Ese tipo de cosas son precisamente los valores que ha impuesto un régimen que desprecia el conocimiento, porque es que hay una relación estrecha entre conocer y tener una ética adecuada con la vida adecuada, para decirlo, uh-huh, de una manera enfática. No es verdad que el conocimiento está por un lado y la ética está por otra, como decía Kant, que escribe una crítica de la razón pura y una crítica de la razón práctica. Las cosas morales van por un lado y las cosas del conocimiento van por la otra. No, el conocimiento está sustentado, como decía Spinoza, sustenta los comportamientos éticos, los valores éticos. Mientras yo más sé, en esa misma medida me comporto mejor, claro. Me comporto de una manera más honesta, de una manera más transparente. Me importa mucho menos el enriquecerme ilícitamente, me importa mucho menos la egolatría del poder por el poder, me importa muchísimo menos esa especie de sensación de playboy que Espinosa la llama el deseo sexual permanente, ¿no? Sí. Bueno, entonces esos tres... conceptos o esas tres categorías que son el dinero, el poder y el sexo, en la medida en la cual yo voy aumentando mi conocimiento, mi saber, que por cierto, quisiera hacer la acotación, no es lo mismo estar instruido que tener una visión cultural, una formación cultural. No es lo mismo la educación a la instrucción. Yo puedo ser un abogado, o puedo ser un ingeniero, puedo ser un economista, pero eso no significa que sea una persona culta. Claro. Me puedo comportar igualito. Bueno, hay muchos funcionarios que nosotros sabemos bien quiénes son, no solamente militares, sino también civiles, y esos señores que pueden ser que tengan cualquier cantidad de méritos académicos en su instrucción particular, en su carrera, son unos perfectos bandidos. Así es. Está además el otro problema vinculado a esto, que es el evidente fracaso del modelo educativo aplicado en estos 17 años, que se ve en una, que la muestra es patente y la tenemos frente a todos, que es que no hemos podido reducir el número de presos en Venezuela. Así porque es. El delito aumenta. En cada preso, en cada persona que delinque en Venezuela, hay un fracaso del sistema educativo. En tal sentido, en estos 17 años, si algo se ha hecho mal en este país, es la gestión de la educación. Y cuando el gobierno responde a eso, tratando de cambiarle el nombre a los presos, no, no son presos, son privados de la libertad, no, no son pranes, son líderes negativos, y dándole poder a los que controlan las cárceles, que son los propios delincuentes, quiere decir que aquí se fracturó inclusive el concepto de lo que es la educación y de la, claro, y del Estado docente y del Estado, claro, responsable de la, de, claro, la educación. Las universidades se trasladaron a los penales. Así parece. Increíble. Sí. Bueno, es que es así, es decir, pero quiero insistir en la idea de que todo esto conforma una ética de la destrucción, pero es una ética. Una ética de la destrucción, una ética de la barbarie. Bueno, que nosotros tenemos la obligación de presionar y de insistir en que las personas que están al frente de la oposición tomen conciencia de la importancia que tiene el sector educativo, más allá de la mera instrucción, para regenerar la condición ética y política de la sociedad venezolana. Es el profesor José Rafael Herrera. Nosotros vamos a hacer la pausa comercial. ¿Podemos leer algún mensaje? Podemos leer algunos mensajes primero. Un mensaje, tenemos unos segundos. Aquí nos dice Jean Paul, hablando de opositores que se parecen al gobierno, digo que Capriles imita del gobierno el populismo y la propaganda. Rosa de Macuto nos dice, siempre vi como principal ventaja de ser opositor el poder reclamar y criticar a nuestros representantes opositores. Claro. Héctor Salvi nos dice, me siento como en mis clases de filosofía de la praxis y de Marx con el profesor Herrera. Qué bueno. Eddie Hill dice, esto es el chavismo sin Chávez, que tanto denunció el desaparecido Luis Tascón y que era organizado por la derecha endógena que liderizaba Diosdado Cabello. Ahora sí tenemos que hacer la pausa comercial y ya venimos con más del profesor José Rafael Herrera. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. ¿Qué tiene Daniel? El remate de Y Así Nos Va. Nosotros hemos sido acostumbrados en Venezuela, por lo menos nuestra generación, mi generación, a que nos dijeran, Venezuela es un país rico, Venezuela es un país que tiene grandes recursos. ¿Somos pobres, profesor, o somos ricos? Bueno, yo creo que hoy en día somos doblemente pobres. Somos doblemente pobres porque nosotros en algún momento tuvimos una prosperidad en la sociedad venezolana. Bueno, basta con mencionar, por ejemplo, que en la época de Pérez Jiménez, que era un dictador, el bolívar era una moneda mucho más sólida que el dólar. Es increíble, ¿no? Tuvimos ese periodo que tú mencionabas hace un momento de los primeros años de la democracia en los que uno podía formarse viniendo de abajo, como todos nosotros. Todos éramos personas humildes. Yo soy un pastoreño humilde. Y mi papá nos empujaba a estudiar y nosotros llegamos a ser profesionales de primera. Yo fui formado por unos profesionales francamente de lujo, porque eran profesores extranjeros, venidos de la cosa republicana española para acá, para formar Juan David García Vaca, por ejemplo, que es el fundador de la Escuela de Filosofía Moderna que tenemos en la UCB, y eran maestros, verdaderamente maestros. Yo tuve el lujo de tener grandes maestros en la Escuela de Filosofía, hubo grandes maestros en la de Medicina, etc. Pero esa relación que existe entre cómo nos hemos empobrecido desde el punto de vista material está en estrecha conexión con la pobreza espiritual que estamos padeciendo. Nosotros cada vez somos culturalmente más pobres. Y eso es terrible, porque la pobreza material empieza por la pobreza espiritual. En la medida en que nuestros valores, digamos, musicales, estéticos, artísticos en general, nuestros valores en la relación con el otro, con el resto de las personas, en la medida en que cada vez nuestra condición moral se desvanece más, en la medida en que la corrupción se va apoderando cada vez más de nuestra alma, en esa misma medida nosotros estamos condenados a ser un país no solamente pobre desde el punto de vista material, sino, lo más triste todavía, pobres espiritualmente. Y eso es una de las grandes banderas, de las grandes luchas que hay que dar por superar. Si no superamos la pobreza espiritual, estamos condenados. Y es pertinente lo que dice el profesor Herrera, porque uno puede tener una circunstancia, una coyuntura en la vida, y esa circunstancia puede estar ligada, por supuesto, a un momento transitorio de precariedad, de necesidad. Pero ¿qué pasa? Que en muchas sociedades esto es eminentemente transitorio, y luego uno dice, bueno, hay una perspectiva de que esto mejore, y generalmente la herramienta para que eso mejore está dentro del propio, la propia persona que lo padece, y uno dice, bueno, ¿y qué puedo hacer? Puedo trabajar. Y entonces ahí está un elemento liberador importante, que es la cultura del trabajo. Eso parece deshecho en Venezuela. Ya usted ha dicho cuáles son las remuneraciones que le son concedidas, las remuneraciones salariales que le son concedidas a una persona que pueda tener un doctorado, una maestría y que pueda dedicarse a la docencia, y cuáles son las que, en contraparte, sin desmeritar en modo alguno, recibe una persona que tiene un oficio a destajo, como ser mototaxista o ser vendedor informal en la calle. ¿Cómo hacer, porque parece un asunto tanto discursivo como de la praxis, ¿no?, para que eso se recomponga? ¿Cómo hacer que la cultura del trabajo, que yo creo que no ha estado ausente permanentemente en Venezuela, parece que estamos en un eclipse, pero que eso puede solventarse, eso sea precisamente un eclipse y nosotros podamos hacer que la cultura del trabajo sea lo que impere nuevamente en el país? Bueno, fíjate, la diferencia entre nosotros, entre lo que estamos viviendo y los alemanes o los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial era justamente esa, que había una gran riqueza espiritual, independientemente de los palos, de los golpes que llevaron, de las bombas, de los tiroteos, de la invasión que tuvieron. Esos eran pueblos que tenían un basamento cultural muy importante. Yo creo que no puede existir cultura del trabajo si no hay educación. Hay que tener una base sólida en la educación. Yo creo que el gran problema que tiene que enfrentar un gobierno de futuro, un gobierno que supere esta situación en la cual nos encontramos en la actualidad, es un gobierno que tiene que dedicarse esencialmente a revalorizar la importancia de la educación para el venezolano. Quiere decir que el desmontaje, ya finalmente, profesor, el desmontaje de esto que estamos viviendo empieza por una gran propuesta alternativa educativa. Sí, señor. Una educación orgánica. Una educación orgánica, sí, para una sociedad que salga de la pobreza espiritual. Sí, señor. Y eso nos va a costar muchos años, pero ese es el camino, el único camino. No hay caminos fáciles, no hay atajos, no hay caminos verdes. Hay que dedicarse al tema educativo para levantar a Venezuela. Bien, muchísimas gracias al profesor Herrera, quien nos ha acompañado la tarde de hoy y nos ha dado una clase que nos ha dejado a todos aquí escuchándolo. Aquí, la cantidad de De comentarios. Aquí le manda saludos su prima Judy Herrera, que dice que le encantó la exposición, muy instructiva. Bueno. Nos dice por acá Orlando, ese es el camino, la ética, la moral, la educación, los valores, los principios. Elba Soto nos dice, ¿cómo disfrutan los que han saqueado al país? Nos dice por acá María Politano, excelente programa. Saludos desde Katia, nos dice por aquí Hedrich. Cierto, si vemos muchos políticos andan con prendas y eso da indicio de ruina porque violan las normas de Dios. ¿Qué debemos hacer para superar esto? Además que de que nos demos cuenta de que éramos mejores antes. Bueno, todo eso es muy importante, ya lo hemos abarcado. Lo bueno de esta conversación, gracias profesor Herrera, es que yo a mí siempre me sucede esto. Cuando son temas filosóficos, no es tanto lo que en el momento tú aprendes o lo que te puede quedar como conocimiento de esa conversación, sino las preguntas que suceden. Y creo que hemos llenado de preguntas a la gente esta tarde de hoy. La gente tiene muchas inquietudes que seguramente va a tratar de aclarar, y eso se lo agradecemos, profesor Herrera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias al profesor Herrera por habernos acompañado. Rafael Herrera de la Escuela de Filosofía de la UCB. Nosotros nos despedimos por hoy y le pedimos por favor que nos acompañen de nuevo mañana de 4 a 5 de la tarde en su programa favorito de esta hora. A nombre del equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción. Hoy estuvo en la producción Willix Arcaya, como siempre, al pie del cañón, también con César González en los controles. Gracias por habernos acompañado. Neomar Hernández y Daniel Lara, nos despedimos hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.